Y no puede hacer falta este éxito que ustedes hicieron, un clásico en toda Latinoamérica y en sus corazones. Yo sé que te la sabes, así que cántala conmigo a todo pulmón. ¿Cómo es que dice? C-R-U-Z-I-T-O. Ay, dime qué será lo que de ti me vuelve loco. No puedo más y no me puedo controlar. Dime qué tendrás, que cuando te miro me asombro. Dime, mujer, que yo por ti estoy sufriendo. Será tu forma de bailar reggae lento, o la manera que meneas todo tu cuerpo. Me pones inquieto, oh, oh. Dime que me estoy muriendo. Será tu forma de bailar reggae lento, o la manera que meneas todo tu cuerpo. Me pones inquieto, oh, oh. Dime que me estoy muriendo. Enséñame cómo lo haces tú. Acércate y apágame la luz. Hazme lo que a mí me domina. Haz que de este juego me rinda. Perréame, morena, tócame. De altitubeo sabes cómo calentarme. Hazme lo que a mí me domina. Haz que de este juego me rinda. Sé que tú buscas un rato caliente, que te haga bailar cuando la melo suene y revienta. Que te lleva pa' la esquina a guayar en la lenta. Tete, sé que tú buscas un gato caliente, que te haga bailar cuando la melo suene y revienta. Que te lleva pa' la esquina a guayar. Será tu forma de bailar reggae lento, la manera que meneas todo tu cuerpo. Me pones inquieto, oh, eh, oh. Dime que me estoy muriendo. Será tu forma de bailar reggae lento, la manera que meneas todo tu cuerpo. Me pones inquieto, oh, eh, oh. Dime que me estoy muriendo. Sigo buscando el motivo de mi locura por ti. Oh, please, baby, yo quiero saber lo que me enloquece, lo que me hace vibrar, lo que turba mi mente, mami, yo quiero saber.